Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Nos alegra mucho contar con su sintonía en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Ya estamos listas y listos para iniciar. Les saludamos Noelia Alfaro y Génesis Rojas. Y como siempre, hacemos llegar nuestro saludo a nuestras radios amigas y aliadas. Hoy saludamos en especial a Radio Teocelo en Veracruz, México y a Radio Temblor en Panamá. De inmediato le compartimos los principales titulares de esta emisión. Primer encuentro binacional de solidaridad con Honduras se celebró en El Salvador. Sociedad civil nicaragüense reacciona contra compra de tanques de guerra por 80 millones de dólares. Crisis humanitaria de migrantes de África en el norte de Panamá demanda respuesta humanitaria. En Nicaragua. Tanques para el agua y no para la guerra. Esa es la consigna con que organizaciones y sociedad civil de Nicaragua rechazan la compra de tanques de guerra que el ejército del país anunció recientemente, financiado con un préstamo por 80 millones de dólares. Desde Radio Universidad en Managua, nuestro compañero Nelson Rodríguez informa. En Nicaragua rechazan la compra de tanques de guerra anunciada por el ejército. Diputados opositores, organizaciones de la sociedad civil y jóvenes universitarios se sumaron al rechazo de la adquisición del gobierno de Nicaragua de unos 50 tanques provenientes de Rusia, valorados en 80 millones de dólares. Tanques para el agua y no para la guerra, se podía leer en diversas publicaciones de las redes sociales, en donde diversas personalidades del país, junto a la población, rechazaron esta información del ejército. El director de Relaciones Públicas del Ejército, Manuel Guevara, confirmó la transacción, aduciendo que se trata de la renovación de equipos sin brindar otros detalles. Al respecto, el exguerrillero sandinista Edén Pastora justificó la compra de los tanques, aduciendo la necesidad de que el ejército nicaragüense se modernice. La verdad es que es necesario modernizar nuestras Fuerzas Armadas. La técnica de nuestras Fuerzas Armadas, nuestro Ejército Nacional, es de hace 40 años, anticuado, sin aviación. Entonces, hay un préstamo para eso, que si no lo aceptamos, no hay ese préstamo. Como hay un préstamo para las cuestiones médicas, otro para las construcciones, este préstamo es para estas cosas, para estos tanques, para modernizar nuestra Fuerza Armada. Yo creo que es conveniente. Bueno, siempre critican el canal, critican los programas de salud, critican los programas de vivienda, critican, pero no proponen nada ni hacen nada. Bueno, hay muchos principios filosóficos. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Si quieres la paz, enseña las armas. Sin embargo, la directora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, Elvira Cuadra, dijo que hasta ahora se desconoce si la Asamblea Nacional autorizó dicho préstamo, pero además considera innecesario la compra de esos tanques. Desde el punto de vista, digamos, prácticos y de las amenazas, lo que se le llama las amenazas a la defensa del país, nuestro análisis es que ese tipo de armamento no es en este momento necesario, ni tiene coherencia, ni tiene sentido, por ejemplo, con la lógica que ha seguido el país para dirimir conflictos, digamos, internacionales. ¿Qué pasa? Que los tanques son armamento ofensivo que hasta donde nosotros hemos visto, pues Nicaragua no tiene ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo previsto, ni haya indicios de que vaya a tener un conflicto, ¿verdad? Hasta ahora todos los diferendos con países vecinos se han tratado de resolver en las cortes internacionales, y la verdad es que es un monto bastante alto que en efecto podría ser distribuido en una agenda de problemas sociales. Jóvenes universitarios consultados al respecto se sumaron al rechazo de la compra de esos tanques de guerra. Se me parece una locura total, pues eso. Y creo que ahorita hay problemas gravísimos, por ejemplo, el problema del agua,

para decirles cómo va el caso, para que no se preocupen si realmente están avanzando. Pero esto nos da a entender a nosotros que el gobierno, ni tanto la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, ni los centros investigativos están teniendo la capacidad para poder resolver este caso. ¿A qué se han enfrentado ustedes después de estos 2 meses del asesinato de Berta? Como familia, pues gracias a Dios hemos seguido el eco en el pueblo, en nuestro pueblo, en el pueblo, tanto en la comunidad internacional, en la comunidad nacional, con esa expresión que han tenido de ser solidarios con nosotros, con la familia. Pero aparte de eso, hemos encontrado ese muro entre el gobierno, entre las entidades investigativas y las familias. No hemos tenido ninguna respuesta, ningún acercamiento. Al principio hicieron un montón de pataletas que iban a hacer estas medidas de seguridad para toda la familia. Lógicamente, la familia no ha contado con medidas de seguridad. A esta petición para que sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien investigue el caso de Berta Cáceres, se unió el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias. Desde Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, un reporte de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Los proyectos de ley presentados por Iniciativa Popular deben ser prioritarios. Más de 160 mil personas apoyaron con su firma la nueva ley para el aprovechamiento y uso sostenible del agua. Es obligación de la Asamblea Legislativa respetar a la ciudadanía y votar este proyecto. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. En México. Y tal como le informamos hace algunas semanas, desde hace ya más de un mes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones lanzó la campaña Se Busca por Robo, que criminaliza a las radios comunitarias que transmiten sin una concesión. Ante ello, organizaciones de la sociedad civil reaccionan y exigen que la campaña sea retirada. Desde Radio Teocelo nos informa Edith Peredo. A partir del miércoles 23 de marzo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones en México divulgó en distintos medios de comunicación la campaña Se Busca por Robo. Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito. Las estaciones sin concesión nos afectan a todos. Las organizaciones radiales y de comunicación alternativa declaramos que esta campaña contiene información falsa que alienta violaciones a los derechos humanos, como las que han sido practicadas por autoridades locales que han allanado medios de comunicación que les son incómodos. Esto atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión e información de la ciudadanía, especialmente de los sectores que impulsan la comunicación comunitaria e indígena. En conferencia de prensa, diversas organizaciones que trabajan con el tema de comunicación comunitaria exigieron se retire la campaña Se Busca por Robo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahí señalaron que incluso el contenido de la campaña es falso en relación a lo establecido en la legislación sobre la materia y es violatorio de los derechos humanos. Escuchemos la participación de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Considerando que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en los estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente señala que la regulación sobre radiodifusión debe tener como finalidad asegurar igualdad de condiciones en el acceso a las frecuencias y mayor diversidad de los medios de comunicación audiovisual, considerando también que en el artículo 6 constitucional se establece que la radiodifusión es un servicio público de interés general y que el Estado debe garantizar que sea prestado en condiciones de competencia, calidad y preservando la pluralidad, y que el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece como derecho de las audiencias el recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación. En la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias nos pronunciamos en contra de la campaña del Instituto Federal de Telecomunicaciones Se Busca por Robo. Manifestamos nuestra preocupación y desacuerdo con esta campaña que criminaliza a los medios comunitarios. Durante décadas en nuestro país, la ciudadanía vio ilegítimamente coartado su derecho a la comunicación, Aquellos que se atrevieron a utilizar un bien nacional, el espectro radioeléctrico, en beneficio de la comunicación comunitaria, fueron perseguidos y criminalizados. El reconocimiento que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha dado a los medios comunitarios a través de la creación de concesiones para uso social se ve opacado y pierde sentido si el órgano regulador, en lugar de fomentar y apoyar su creación y regularización, se dedica a inhibir y amenazar y además estigmatizar. Las audiencias no solo somos consumidores caracterizados por nuestro poder adquisitivo, somos ciudadanía con derechos, tenemos derecho a saber, a conocer diferentes perspectivas, a la pluralidad ideológica, política y lingüística, derechos que no pueden concretarse mientras la radio comercial controlada por unas cuantas familias sea prácticamente nuestra única opción. Esperamos de la autoridad reguladora diálogo con la ciudadanía y no persecución, no estigmatización. Esperamos que apoye y fortalezca la radiodifusión de uso social, porque sin medios de comunicación libres y plurales no hay democracia posible. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Radio Teocelo, Veracruz, México, Edith Peredo. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Huayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Costa Rica. Costa Rica podría tener pronto una ley marco que defina y unifique las diversas iniciativas de la economía social solidaria en el país. Una comisión legislativa especializada en este tema dio dictamen positivo al proyecto que pretende convertirse en una ley marco de economía social solidaria. La normativa permitiría que diversos emprendimientos colectivos sin fines de lucro accedan a créditos y otros programas de apoyo. En el cantón de Acosta, en el sureste de San José, el paisaje es rural y las actividades laborales eminentemente agrícolas. Allí, a mediados de los años 90, el huracán Mitch dejó a la deriva los ya de por sí frágiles sistemas productivos de la zona. Esos fueron los orígenes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Acosta y Aserrí, conocida como ASOPROA. 20 años después, el gerente general de la asociación, Luis Fernando Cordero, brinda detalles del crecimiento y gestión del proyecto. Tenemos 1,187 asociados distribuidos en diferentes áreas de producción, en el tema de caficultura, en el tema de ganadería, en el tema citrícola también, y algunos otros asociados con algunas actividades menores como granjas y también la parte de porcinocultura. La asociación ha logrado durante los años de trabajo pues un nivel de autosostenimiento. Sin embargo, sí, durante algún periodo, especialmente al inicio de la organización, sí se recibieron fondos del Estado para ejecución de proyectos y también para el fortalecimiento de la estructura administrativa y operativa también de la asociación como tal. Un recorrido por las fincas de algunas de las familias asociadas deja ver cómo el emprendimiento colectivo ha significado un cambio radical para la vida de muchas y muchos habitantes de estos pueblos. Principalmente creo que involucra muchos elementos, las familias, las fincas, el hecho de poder generar mano de obra también para la comunidad. Creo que el proyecto de ASOPROA es un ejemplo de economía social solidaria porque además nuestro objetivo es precisamente eso, es solidario, ser solidario con la comunidad, que haya participación de señoras, que los productores tengan proyectos en desarrollo, que su economía cambie. Que ellos puedan dar un paso de salir de una pobreza, tener un sistema productivo que les permita mejorar su economía. Como ASOPROA, muchos otros emprendimientos asociativos sin fines de lucro son vitales para el crecimiento de muchas comunidades costarricenses. Pese a esta larga historia de aportes desde la economía social solidaria, muchas de estas figuras asociativas gozan de poco reconocimiento y, por lo tanto, pocas oportunidades de crecimiento. Un vacío que, a decir del diputado oficialista Víctor Morales, se solventaría con la aprobación del proyecto de ley marco de la economía social solidaria. Bueno, en realidad las cifras, tanto económicas como sociales, nos indican que hay sectores significativos de la población que se ubican especialmente en población de mujeres, de jóvenes, tanto en lo rural como en lo urbano, que están hoy día siendo excluidos de la actividad económica en principio y por derivación de la social, de la política y hasta de la cultural, si se quiere. Entonces, se hace necesario desde la política pública favorecer mecanismos de fomento para que estas poblaciones puedan encontrar a partir de la cooperación, de la unión de esfuerzos, a través de cualquiera de las figuras asociativas, una oportunidad para poder desarrollar actividades productivas que les generen empleo y de esa manera poder en forma digna accesar a otras, a la satisfacción de otras necesidades básicas que tienen como población. Morales es el presidente de la Comisión Legislativa Especial que hace pocos días dictaminó de forma positiva este proyecto, lo que significa que ya puede ingresar al plenario y ser discutido para que diputadas y diputados decidan si debe convertirse en ley. Esta iniciativa de ley define las características fundamentales de las organizaciones que podrían verse beneficiadas con créditos y otros programas estatales de apoyo y fomento. Entre otros elementos, las iniciativas de economía social solidaria son privadas, autogestionarias, no lucrativas y sin ninguna afiliación política o religiosa. La diputada Araceli Segura, también integrante de la Comisión Legislativa Especial de Economía Social Solidaria, dijo que ahora que el proyecto entrará al plenario legislativo para su aprobación, hay varias razones por las que espera que sus compañeras y compañeros de las diferentes fracciones políticas le den su apoyo. Yo pienso que si los diputados todos somos conscientes, somos también, hemos participado en alguna actividades comunalistas, en actividades de cooperativas, y todo eso tiene que haber una conciencia de que estén de acuerdo. Además, el proyecto lo habían firmado 29 diputados y diputadas, pero yo creo que aquí es la conciencia que vamos a tener cada uno de lo que estamos representando en este país y lo que queremos bien para este país y para la parte social, la parte de empleo, que sería importantísimo. En la construcción de esta iniciativa de ley participaron diversos sectores y organizaciones como la Universidad de Costa Rica, la Red de Economía Social Solidaria, cooperativas, entre otras. Y al tiempo que era discutido en la Comisión Especial e ingresa al plenario, comunidades y nuevas organizaciones de la economía social solidaria conocen el proyecto y se suman a los grupos que demandan su pronta aprobación. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la ley participativa de radio y televisión. ¿Y usted? Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En México, Zacacuautla, comunidad del estado de Hidalgo, México, no solo tiene riqueza natural y forestal, sino la dicha de contar con habitantes que se han organizado para defender sus bosques. Hoy conoceremos la iniciativa de El Ocotenco, una organización de defensa de los bosques y el territorio que exige un cambio en los programas de reforestación impuestos por el estado. Desde Radio Guayacocotla nos informan Sandra Luz Cruz y Nadia Castañeda. Les saludamos a través del informativo Voces Nuestras. Desde México compartimos la siguiente información. La región de la Sierra Norte de Veracruz y de la Sierra también del estado de Hidalgo es una región rica en bosques. Consideramos que esta región es además un pulmón para gran parte de municipios de varios estados de la República Mexicana, porque nuestros bosques ayudan a que haya aire limpio y a que no falte el agua. Sin embargo, por ser una región rica en bosques, es también una región muy rica para los intereses de algunos cuantos. La tala inmoderada es una de las amenazas que se viven todos los días en esta región. El ejemplo que queremos compartirles ahora es de la comunidad de Zacacuautla, municipio de Acasochitlán, en el estado de Hidalgo. Ahí en Zacacuautla hay una organización que se formó desde hace varios años y que se llama El Ocotenco. ¿Qué hace El Ocotenco? Defiende su bosque de quienes talan de manera inmoderada. Lo han hecho desde hace mucho tiempo, recibiendo amenazas, acoso y hostigamiento

refugiados que están atravesando el Istmo de Panamá. Tengo entendido que ya entran por Puerto Valdía y por otros lugares que hasta la fecha no conocemos. Sin embargo, la información que se está manejando es que estos africanos provienen de países como Senegal, Ghana, Burkina Faso, Congo, Malí, Pakistán, Afganistán y Bangladesh. Esto, aparte de esto, se juntan con los cubanos que también están varados actualmente en Panamá y que pretenden llegar, aproximadamente son unos 3.000 cubanos que pretenden llegar a los Estados Unidos. Lo cierto de estas migraciones también es que Panamá, hasta cierto punto, esto quizás no está jugando un rol, podríamos decir, más efectivo para controlar o darle la debida atención que merecen estos inmigrantes. Actualmente hay un grupo de cubanos muy numeroso en la frontera panameña que están esperando que se arreglen los problemas de limítrofe o de frontera entre Costa Rica y Nicaragua, porque Costa Rica y Nicaragua le han cerrado el paso a estos inmigrantes cubanos. Y en el caso de los africanos, ellos habían conseguido un permiso oficial para pasar a Nicaragua. Sin embargo, el gobierno de Costa Rica lo devolvió de Punta Peña a la frontera, y ahora mismo ellos están en la intemperie, prácticamente en la calle, en las aceras de Paso Canoa. Según el sociólogo Jordán, esta situación es un drama humano que viene a tocar nuestras puertas. Bueno, ahí es donde nosotros creemos de que no conocemos qué rol están jugando ahora mismo la Cancillería. Como le dije, este es un tema totalmente nuevo para nosotros. Estamos investigando para ver qué está pasando y en qué forma la sociedad civil y los grupos, los periodistas, pueden contribuir a solucionar este problema. Porque se tratan de seres humanos, se tratan de hombres, mujeres, niños, que están viviendo realmente un caos, prácticamente a la intemperie, bajo la lluvia, bajo el sol, bajo el hambre, etcétera, etcétera. Así que yo creo que como seres humanos merecen que nosotros le demos la atención debida para que ellos puedan llegar a donde tienen que, donde han dispuesto a llegar, que es a los Estados Unidos. A juicio de Jordán, la gente siempre se ha movido y las migraciones son parte de la historia de la humanidad. Sin embargo, el tránsito que realizan tanto africanos como cubanos por nuestras fronteras es una situación que demanda la atención de todas las autoridades. Sí, exacto. Por eso digo, ellos están amparados a nivel de convenios internacionales que la República de Panamá no puede violar. Tal vez muchos panameños no saben de esto y piensan que nosotros podemos cerrar las fronteras y echarlos, o devolverlos al mar, o devolverlos a su tierra. Eso no es así, porque hay convenios internacionales precisamente humanitarios que protegen a estos seres humanos cuando salen de países donde la violencia, donde la guerra, donde el hambre, la necesidad obliga a estos ciudadanos a salir de sus países y a buscar refugio, como dicen, en otro país. Entonces nosotros como panameños no estamos realmente preparados para poder atender una ola de migrantes o de refugiados de esa naturaleza. Y eso es, bueno, parte porque nuestra historia no ha sido una historia de violencia, no ha sido un país donde hemos sido prácticamente, han ocurrido estos fenómenos con frecuencia. Entonces estamos viviéndolo por primera vez y realmente esto es una experiencia más que se está viviendo el pueblo panameño. Desde Radio Veraguas en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas, y fejer.org. En Guatemala, una catástrofe ambiental se cierne sobre el río Cahabón en Guatemala, denuncian comunidades y organizaciones ante la concesión del río para 7 proyectos hidroeléctricos que privarían a la población y a los ecosistemas de un 90% del caudal del río. Por eso, las comunidades pidieron a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala que declare ilegal estas concesiones, que además aseguran fueron conseguidas a través de operaciones corruptas. Damos el pase a nuestra compañera Carolina Rivas, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer. Un río, 7 proyectos hidroeléctricos que lo amenazan. Esta es la situación del río Cahabón, uno de los más importantes de Guatemala. nace en la Sierra de las Minas, al sur del municipio de Tactic, en el departamento de Alta Verapaz, y a lo largo de su recorrido, que transcurre durante 195 kilómetros, recorre los municipios de Tactic, Cobán, San Pedro Carchá, Laquín. Además, se pasa por importantes centros turísticos como el monumento de Moc Champey. Cruza Santa María Cabón para finalmente unirse al río Polochic en la localidad de Panzós y desembocar en el lago de Izabal. Julio González, del colectivo Madre Selva, comenta cuáles han sido los impactos ambientales luego de la implementación de estos 7 proyectos hidroeléctricos en este río, que son propiedad de las empresas Renace y Oshek. Estamos frente a una catástrofe ambiental, ya con estas 7 hidroeléctricas funcionando. Sería un desastre para todo Alta Verapaz y sobre todo pondría en grave riesgo los sistemas hídricos, no solo del municipio, sino los afluentes que llegan al Polochic y se suman al lago de Izabal. En el lecho del río ya no va casi nada de agua. El río Cabón transcurre en ese canal de concreto que sale de una hidroeléctrica, lo llevan a otra, lo vuelven a recuperar, o sea que no lo devuelven al lecho del río, sino que sigue sirviendo para que alimente 3 hidroeléctricas en batería. Es el 90% del agua para la empresa y el 10% que dice que lo dejan liberado al río. Con un 10% no sobreviven peces, ni jutes, ni cangrejos, ni toda la variedad de especies que viven en esas riberas. Ante el evidente deterioro ambiental, las comunidades Quechís lograron que la Corte Suprema de Justicia les amparara para frenar la destrucción del río Cabón. Argumentan incluso corrupción y tráfico de influencias en el otorgamiento de licencias a dichas empresas. Porque esos impactos no están suficientemente evaluados en los estudios de impacto ambiental. Lo que indica, obviamente, que hubo tráfico de influencias tanto en el Ministerio de Ambiente como en el de Energía y Minas. A punto de que si la Corte ahorita nos da el amparo es porque ha evaluado precisamente el impacto que tiene en lo social. Ahora, vale decir también de que estas hidroeléctricas que ustedes están conociendo no pagan impuestos, no pagan IVA, no pagan IUCI, están exonerados de importación de maquinaria y equipo. Sí, tienen concesionados los ríos por 50 años prorrogables y además no pagan un centavo por el uso del agua. O sea que el Estado de Guatemala no percibe ni un solo centavo por toda la generación eléctrica que ellos tienen. Sumado a las consecuencias ambientales y sociales, las comunidades denuncian que no se ven beneficiadas con la generación de energía eléctrica, pues esa está destinada incluso para otros países. Sí, toda la construcción del circuito de interconexión que se está haciendo en Guatemala, que está construyendo Trexa, una empresa colombiana, que va a hacer uso y va a cobrar por el transporte de luz, es para transportar toda esa cantidad de energía hacia México y al sistema de interconexión centroamericano. Salvador, Honduras, Nicaragua, inclusive Costa Rica. Por ello, las comunidades solicitan que se vincule la consulta comunitaria para que sean ellas quienes decidan si no quieren continuar con estos proyectos hidroeléctricos que destruyen los bienes naturales. Y si tenemos vida, tenemos también derecho a decidir el desarrollo que queremos, no el desarrollo que nos imponen. Es decir, la gente no está pidiendo hacerse millonaria. La gente lo que está defendiendo ahí es su modo de vida, sus recursos, su territorio, su cultura, porque esa es la garantía de que este país sigue existiendo. Por ello exigen la liberación del río Cabón, que se le quite esa concesión por más de 50 años que se le otorgó a la empresa Oshek, que pues está construyendo estos proyectos hidroeléctricos. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En México. El domingo 24 de abril, México cimbró ante el grito de alto a las violencias machistas, con que miles de mujeres salieron a las calles cansadas de las múltiples formas de violencia con que el sistema patriarcal marca sus vidas día a día. Exigen alto al acoso, a las violaciones y a los feminicidios, pero también el cese a la violencia contra la madre tierra. Escuchamos la crónica que nos comparten las compañeras de CIMAC Radio.